ahorita se van a presentar. Ellos son Lupita y Omar. Ellos van a acompañarnos durante todo el programa. El día de hoy vamos a hablar de los biciviajeros. Biciviajeros, ¿cómo nos cuidamos? Hoy 15 de mayo toca este tema. Y pues bueno, también en los controles técnicos está nuestro amigo Manuel Gómez, que va a estar acompañándonos. Y vamos a saludar a quienes nos retransmiten el programa de Palabras Sonoros y, por supuesto, a toda la gente que nos está escuchando por medio de ellos. Desde Occhuc está Radio Muculum en la 94.6 de FM. Saludos a todos los amigos de allá de Occhuc, a todos nuestros amigos y amigas. También a nuestros amigos de Radio La Clumal en la 91.9 de FM. Ellos están en Palenque y se escucha bastante bien. Estuvimos este fin de semana estuvimos por allá en Palenque y conocimos a los compañeros radialistas apasionados de ahí. Les mandamos un saludo muy fraterno desde San Cristóbal, desde Boca de Polen les mandamos un saludo. Y bueno, también en Oaxaca están los compañeros de Radio Namdía. Ellos están en la 107.9 de FM. También les mandamos un saludo. Agradecemos que nos estén retransmitiendo allá en el estado de Oaxaca. Y bueno, entonces vamos a presentar a nuestros amigos. Ellos son Omar y Lupita. Por favor, si se presentan ustedes, díganos sus nombres, a qué colectivo vienen representando y adelante, pues. Hola, buenas tardes. Gracias, Vladi, por la invitación a tu espacio. Saludos a tu auditorio. Mi nombre es Guadalupe Álvarez. Yo pertenezco al colectivo Bicitaller Rueda Libre, aquí en San Cristóbal de las Casas. Y también pertenezco al grupo de la rodada ciclista Bicicatlán, una rodada que se realiza todos los martes a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, perdón. Todos los martes. Hola, mi nombre es Omar Hernández, cicloviajero. En este momento vivo en San Cristóbal de las Casas. Estoy colaborando con el colectivo Rueda Libre y Bicicatlán. Y en este momento, pues, compartiendo la voz de la red de apoyo cicloviajero en México. Y pues un gusto estar por aquí compartiendo un poco la palabra. Bueno, estarán con nosotros también en la columna que nos acompaña todas las semanas, estará Gaby López y el día de hoy nos va a acompañar en vivo. Ella siempre nos manda su columna por audio, pero hoy le tocará participar en vivo. Bueno, pues de artistas musicales tendremos varios, en esta ocasión no tendremos uno solo. Hace rato escuchamos a David Aguilar. ¿Tú lo conoces, Omar? Todavía no, solamente su música. Su música, sí. ¿Y de qué conoces de David? Pues bueno, además de sus canciones en torno a la bicicleta, pues es un cantautor mexicano. ¿Creo? No creo. Bueno, estoy seguro, pero sus rolas son bonitas. De hecho, tiene canciones romanticonas que me agradan. Muy bien, pues bueno, le recordamos que nuestro teléfono en cabina es 967-137-3096. Y ahí nos puedes escuchar, perdón, ahí nos puedes hablar, ahí te vamos a escuchar. Bueno, háblenos si quieres opinar, si quieres mandarnos un mensaje, si quieres que tu voz salga al aire, échanos una llamadita y aquí te va a contestar nuestro amigo Manuel y después te pondremos al aire. Y también si quieres mandar un mensaje y no quieres hablar, pues manda un mensajito y ya acá lo leemos. Pues bueno, vamos con una siguiente canción que se llama Equilibrio Espiritual, que le hicieron los amigos de 31 minutos, esos peluchitos que salen en la tele, y nos habla acerca de la bicicleta cuando estamos chamaquitos y le quitamos la llanta a la bicicleta. Es una gran emoción y dejamos de usar la llantita. Es un momento mágico, ¿no? Es un momento mágico, exactamente, Omar. Quitarle las llantas a la bicicleta, las llantas, ¿cómo se llama? Llantas de apoyo, pues sí. De entrenamiento. Las bicicletas tienen llantas de entrenamiento, se las quitan y entonces a volar, ¿no? Pues adelante con la canción. Sí, hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta. Lo mejor que me ha pasado en mi vida fue sacarle las rueditas a mi bicicleta. Ahora alcanzo mayor velocidad y las chicas se derriten cuando me ven pasar. Soy genial. Sí, él es genial. Inmortal. Ya no existen ruedas chiquititas. Soy Freddy Turbina al volante. Y cuidado, niños, que quemo. Ya no más. Tengo un nuevo concepto de felicidad. Alcancé mi equilibrio espiritual. Soy genial. Sí, él es genial. Inmortal. Ya no existen las rueditas. Soy genial. Sí, él es genial. Inmortal. Ya no existen las rueditas. Nunca más. Rodillas peladas. Nunca más. Vergüenza en la calle. Nunca más nunca. Risas del niño. Nunca más nunca. Burlas de nadie. Oh, ese es el famoso Freddy Turbina. Sí, y dicen que no duerme. Soy genial. Sí, él es genial. Inmortal. Ya no existen las rueditas. Inmortal. Soy genial. Ya no existen las rueditas. Nunca más nunca. Rodillas peladas. Nunca más nunca. Vergüenza en la calle. Nunca más nunca. Risas de niño. Nunca más nunca. Burlas de nadie. Siempre por siempre. Mi pelo al aire. Sobre dos ruedas. Domino la calle. No necesito ciclovías al golpe. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Y ojalá la revolución hay a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Y ojalá la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Bueno, regresamos aquí a la 99.1 Frecuencia Libre y bueno, pues vamos a entrar de lleno con nuestros invitados y les vamos a preguntar para empezar, ¿qué siente su corazón cuando anda en bicicleta o cuando promueve el uso de las bicicletas? ¿Quién quiere empezar? Bueno, empiezo yo. A ver. ¿Qué siente mi corazón cuando voy en bicicleta? ¿Se siente libre? Se siente feliz y se siente fuerte. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo se siente? Ah, es que son varias emociones que sientes al tomar tu bicicleta y el poder llegar al lugar en el que tienes en la mente y poder esquivar todos esos autos, tal vez, baches, alcantarillas y todos esos obstáculos que vas mientras vas pedaleando. Y esa emoción y esa satisfacción que te da es una sensación bastante padre y muy bonita. Puedo decir que mi corazón se siente libre y feliz. Pero tú también haces reparación de bicicletas. Así es, justamente en el colectivo Taller Rueda Libre, ahí tengo la oportunidad de reparar bicicletas y de conocer cómo funcionan, también el compartir este conocimiento que tengo, también tengo esa oportunidad, de hecho todos los jueves, primer y tercer jueves de cada mes, con mi compañera Muriel, que en esta ocasión no pudo venir, damos el taller de mecánica básica dirigido a mujeres. Es mecánica básica y son dos horas de 4 a 6. Y bueno, eso es un poquito de lo que hago en este colectivo que me dieron la oportunidad de participar. Sí. Y para para ti, Omar? Cuéntanos, Omar. Pues yo creo que la primera palabra que viene a mi cabeza es libertad. El poder llegar hasta donde tu cuerpo y tu mente lo decidan. Autonomía, el poder no depender de algún combustible, sino que más que tu cuerpo, que genere esa fuerza para llegar a esos lugares que quieres conocer. Yo no sé si la felicidad existe, pero creo que el tiempo que llevo pedaleando, al momento de estar en las carreteras, en alguna vereda, llegando al desierto o en cualquier lugar en el que esté con mi bicicleta, pues es lo más parecido a la felicidad. Es algo que me encantaría que la gente conociera y que se dieran la oportunidad de quizás hacer algunas pequeñas distancias en su bicicleta, que dejen los vehículos, automotores, alguna otra manera de movilizarse y que vean los superpoderes que te da la bicicleta. Omar, tú eres de la red de apoyo a cicloviajeros en México. Sí, la red está conformada por gente de todo el país. Estamos trabajando cicloviajeros, ciclistas, gente que no se dedica al ciclismo, más bien la comunidad en general que se ha solidarizado. Son todos los que participamos de la red. En este momento pues solo vengo en voz de ellos. Muy bien, pues entonces sucede que, bueno, nosotros conocimos la red de apoyo a cicloviajero hace un par de semanas, en concreto a partir de que se reporta la desaparición de Christoph. Sí. Y el hallazgo del cuerpo de Holger. ¿Sí? Holger. Entonces, pues ahí conocimos la red de apoyo a cicloviajeros que fue la que nos puso al tanto de lo que estaba pasando. En un primer momento las autoridades dijeron que por un accidente automovilístico dos personas de nacionalidad polaco y alemana pues habían fallecido en la carretera que va de San Cristóbal a Ocosingo, ahí antes de llegar a Ocosingo, 20 minutos antes de llegar a Ocosingo. De inmediato la comunidad ciclística de México y del mundo entero y la sociedad civil se levantó, o nos levantamos, porque yo también soy ciclista, y dijimos, no, eso no fue un accidente. Claro. A todas luces no es un accidente que alguien desaparezca durante mucho tiempo y de repente aparezca en un barranco con un tiro de bala en la cabeza y mutilado. Y mutilado. Entonces, eso no es un simple asalto, ¿no? Un simple aventón, un empujón de un coche, no te hace eso, ¿no? Entonces, se dio a conocer gracias a la presión de la comunidad ciclista nacional e internacional, fue que entonces las autoridades se vieron obligadas a investigar bien, que lo que nunca hacen es investigar bien, siempre tratan de darle carpetazo al asunto y de no trabajar y sobre todo no reconocer que estamos en un estado donde hay mucha violencia hacia las personas y no solamente a los cicloviajeros. En esta ocasión les tocó a estos amigos ciclistas, Holger y Christoph, experimentar la violencia que vivimos en nuestro país, pero pues también en tema de feminicidios, pues en México hay muchos feminicidios, en tema de violación a los derechos de las comunidades indígenas también, desplazamientos a causa de esta inestabilidad que nos han provocado la división de las comunidades. Y pues el gobierno no hace nada, ¿no? No hace nada por arreglar esta situación y pues reconocer que haya sido un homicidio en el caso de Christoph y Holger, pues es un, no sé cómo decirle, es algo que está inesperado porque el gobierno no quería reconocerlo. Pero pues fue gracias a esta presión nacional e internacional que se logró hacerlo. Y bueno, Antes de continuar, y para que la gente que nos escucha pueda estar enterada de lo que estamos hablando, hicimos una pequeña cápsula, que bueno, es una cápsula que transmitimos la semana pasada desde Boca de Polen para nuestras corresponsalías. Y bueno, nada más cabe aclarar que esta, como fue la semana pasada, pues todavía no se reconocía como homicidio de parte de la fiscalía, sino que todavía estaba en investigación, ¿no? Y precisamente en esta cápsula se escucha tu voz, Omar, que es cuando la red de cicloviajeros llevan una bicicleta blanca, que a ratito también vamos a platicar acerca de qué es la bicicleta blanca, hacia el lugar donde pasó la, donde sucedió el que estos dos amigos perecieron y perdieron la vida. Se colgó una bicicleta blanca y hubo un acto ahí, un meeting donde llegaron ciclistas de Ocosingo, de San Cristóbal y de diversas partes de México, llegaron a este punto a colgar la bicicleta blanca y hacer un acto de protesta. Y creo que este acto de protesta fue uno de los más significativos, porque fue donde la gente se enteró a nivel nacional e internacional, y fue que la fiscalía fue la que después ya reconoció que sí, efectivamente fue un homicidio, ¿no? Pero si no hubiera habido esta manifestación, pues no pasa nada. Bueno, vamos a escuchar la cápsula y regresamos. Comunidad Ciclista Chiapaneca, a nombre de la Red de Apoyo Cicloviajera en México, colocó el pasado 4 de mayo una bicicleta blanca en el kilómetro 158 del tramo San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, en memoria de las dos personas encontradas sin vida y que presuntamente se tratan de los cicloviajeros Holger y Christoph, de origen polaco y alemán. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, por medio de Pablo Liébano Gutiérrez, afirmó que la muerte del ciclista encontrado en el barranco había sido un accidente. Sin embargo, la comunidad ciclista calificó a la Fiscalía de incompetente y de dar una versión con poca o nula credibilidad. Expresamos nuestra profunda tristeza e indignación al escuchar la versión oficial con poca o nula credibilidad por parte del fiscal de la provincia Zona Selva, Arturo Pablo Liébano Flores. Asimismo, expresamos nuestra preocupación por la incompetencia de las autoridades para garantizar la seguridad de la ciudadanía nacional e internacional. Lamentamos la ineficacia del Estado ante situaciones de emergencia, como la ocurrida en el pasado mes de abril, que en este caso hubo una respuesta tardía en tono a la búsqueda y rescate de los ciclistas Christoph y Holger. Desde el kilómetro 158 y desde nuestros corazones, nos unimos a la pena que hiere a las familias de las víctimas y nos unimos a la pena que lastima a una sociedad entera. Su dolor es nuestro dolor, no solo de quienes, según la versión oficial, perecieron aquí, sino de cada una de las personas desaparecidas en este país, que se desangra por tanta violencia y corrupción. Nos duele cada una de las víctimas de crimen organizado, de feminicidio, de homofobia, discriminación y crímenes de Estado. Aunque jamás estrechamos las manos, nos miramos a los ojos o cruzamos palabra alguna, Holger, Christoph, lo sucedido nos provoca sensaciones indescriptibles, nos arranca lágrimas, nos provoca rabia y nos convoca a organizarnos. Por lo anterior, nos pronunciamos a favor de la vida, por la libertad y el libre tránsito. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los casos de Holger y Christoph. Exigimos que proporcionen información clara y veraz. Exigimos al gobierno mexicano la gratuita repatriación de restos de nuestros compañeros Holger y Christoph y el traslado a México de los familiares ante su imposibilidad de cubrir los gastos que los trámites representan. Decimos basta a la inseguridad en las carreteras mexicanas, alto a las desapariciones, secuestros, extorsiones, violaciones y feminicidios. Por el derecho a libre tránsito y movilidad en los caminos de México. Por la vida. Holger y Christoph, presentes. La Red de Apoyo Cicloviajera en México, mediante su cuenta de Facebook, exigió al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas el esclarecimiento del caso. Enfatizó en que duda sobre los hallazgos y las investigaciones realizadas, si se trata de un accidente o un acto violento. Por la Red de Comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. En Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, queremos saber tu opinión. Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org. Pues sí, seguimos aquí, ya escucharon el teléfono, 967-137-3096, si alguien quiere mandarnos un mensaje, una opinión. Y continuamos aquí con Lupita y con Omar. Ellos son Lupita de Rueda Libre y Bicicatlán, y Omar es de la Red de Apoyo a Cicloviajeros en México. Bueno, pues, ¿qué pasó entonces con Holger y Christoph? Los micrófonos son de ustedes. Gracias, Vladi. Bueno, retomando esta parte de la acción de la bicicleta blanca, cuando nos enteramos del hallazgo de Christoph, inmediatamente en los grupos de chats que tenemos como Bicicatlán, Rueda Libre y otros colectivos que estamos en comunicación, decidimos organizarnos para hacer este acto, ¿no? Porque sí estábamos realmente sorprendidos y bastante tristes de que un compañero cicloviajero haya perdido la vida de esa manera. Como colectivo Rueda Libre, nosotros, bueno, también con Bicicatlán y aquí con Omar y con otro compañero, empezamos a organizarnos y a reunir, hacer una colecta para reunir la pintura. Estábamos dando ideas de qué más podíamos hacer, porque no queríamos dejar de lado esta noticia, que realmente sí fue bastante impactante y triste para la comunidad ciclista, para la ciudadanía en general, ¿no? Decidimos donar una bicicleta, y esos días, pues sí, Miguel, Carlos, que son también integrantes de Rueda Libre, pues se pusieron ahí a chambear con la bicicleta, a pintarla, y justamente estábamos, bueno, entre trabajos platicábamos y comentábamos que era algo triste, ¿no? El estar haciendo y pintando una bicicleta sabiendo que era para un compañero muerto, ¿no? Era la primera vez que sentíamos esa sensación, ¿no? De tristeza, y pues sí, era bastante impactante, ¿no? Y respecto ya al trasladar la bicicleta blanca, yo desafortunadamente ese día no pude estar, pero Omar, quien sí estuvo presente, pues ya podrá comentarnos cómo fue esa parte. Platícanos un poquito más de cómo es lo de la bicicleta blanca, cómo surge esta idea. Ah, la idea de la bicicleta blanca es como una protesta que se hace en distintos lugares cuando un compañero ciclista pierde la vida o ha sido atropellado, en avenidas, calles, etcétera. Entonces se pinta, en algunos lugares pintan una bicicleta blanca, hacen stencil y se pone en el lugar de la muerte. Es una manera de poner un símbolo donde el compañero o compañera perdió la vida, ¿no? Entonces, ese es el significado, es como una protesta y visibilizar sobre que nuestra vida como ciclistas está en riesgo, ¿no? Y que pues sí se merece un reconocimiento. Pues sí, en aquellos días pues nos realmente nos tomó a todos por sorpresa cuando de primera instancia se empezó a correr el rumor de que había un ciclista desaparecido. En la búsqueda de ese ciclista desaparecido, que fue Holger, se encontró el cuerpo de una persona que hasta ese momento estaba sin identificarse. Tiempo después se dio a conocer que el cuerpo no era de quien se buscaba, de Holger, sino que era de otro cicloviajero que hasta ese momento nadie estaba buscando. Pasaron varios días sin que hubiera alguna seña de que alguien buscaba a Christoph. Al pasar de los días se dio la noticia de que era Christoph. desde ese momento, pues, y de las primeras versiones de la fiscalía, pues, siempre hubo demasiadas dudas. Los avances que daban eran totalmente, vaya, ¿cómo decirlo? No eran algo que se pudiera confiar, porque para cualquier ciclista y no ciclista, esas versiones eran, no eran reales. Lo primero que se dijo es que había sido un accidente porque había sido en una curva. El lugar es aproximadamente un kilómetro, que es una recta. El lugar es un auténtico basurero. O sea, definitivamente ahí los fueron a tirar. Ahí yo supongo que no fue el asalto, sino que solamente ahí los llevaron a tirar. Pues bueno, con el paso de los días y con la colaboración de la comunidad ciclista, tanto nacional como internacional, también de reporteros independientes que dieron a conocer sus versiones y que definitivamente eran más acordes o eran más lógicas, fue que la fiscalía no tuvo otra más que ir aceptando que lo que habían dado como versión oficial no lo era así, o sea, no era real. Ahora, hace una semana, poco menos, la fiscalía tuvo que aceptar que fue un asesinato. Era evidente, ¿no? Pero eso fue por la presión que vino a hacer Reiner, el hermano de Holger. Y pues no solo eso, ¿no? La presión de la comunidad ciclista y de la sociedad en general, porque la noticia fue bastante indignante. Y quiero recalcar aquí que yo creo que en mucho de nuestras redes sociales o en todos lados se vio que, o se decía, que por qué si eran extranjeros hacíamos tanto ruido. La realidad es que no es así, la comunidad ciclista siempre está unida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Los colectivos ciclistas siempre también estamos conectados y tratamos de cuidarnos entre nosotros. Se dieron algunos argumentos de que, bueno, ¿por qué a ellos? ¿Por qué si ellos, cicloviajeros que eran extranjeros, si les dábamos el tiempo, dábamos el tiempo de salir a las calles, de hacer una bicicleta blanca? La realidad es que no. O sea, yo creo que esas personas que dan esos argumentos es porque ellos no han salido a las calles, es porque no nos hemos encontrado en las marchas, porque no nos hemos encontrado en esas acciones. Entonces, fue un tanto desagradable leer esos comentarios. Pero no, la realidad es que estas manifestaciones, estas muestras de manifestación, pues, es por todos. O sea, es por la persona que que quiere subirse al transporte público y que tiene miedo porque lo pueden asaltar, porque viniendo del trabajo pues puede pasar lo mismo, porque caminando en las calles tienen miedo a caminar por las calles. Entonces, esto es por la seguridad de toda la comunidad, no por los ciclistas. Es la voz de ciclistas no es la voz de ciclistas por ciclistas, sino de la comunidad por la misma comunidad. Y bueno, pues básicamente fue un poco de lo que sucedió con el tema de Holger. Y quiero resaltar que en sí no es que de pronto se haya dado a conocer apenas la red, sino que la red surge justo de la necesidad como tal, de la necesidad de unificar el esfuerzo. La organización de la red se llevó, bueno, seguimos en la organización, pero en ese momento fue increíble la respuesta de la gente, que de todos lados pues nos hacían llegar su solidaridad y nos pedían o nos preguntaban cómo podían ellos también participar. Entonces es cuando surge la red de apoyo cicloviajero, y que ahora es un proyecto que tenemos a largo plazo. Pues sí, y ya se me olvidó qué iba a decir. Bueno, también hubo una manifestación aquí en San Cristóbal el día martes de la semana pasada, ¿no? Fue el mismo domingo que nos fuimos a instalar la bicicleta blanca aquí en San Cristóbal, hubo una movilización. Uh-huh. Y ahora esta semana sí fue el día... ¿Domingo? No. Fue el día viernes de la semana pasada que se hizo la convocatoria para que fuese una rodada por la paz. Y fue el día viernes que se convocó, claro, sí. Con la presencia del hermano de Holger, y su hermana también, ¿no? Y su hermana, creo que sí. Familiares. Y primos. Familiares, también sobrinos. Amigos, sobrinos de Holger estuvieron presentes. No tenemos bien el número de ciclistas que acudieron a la convocatoria, pero sí nos dimos cuenta que fuimos bastantes de la comunidad ciclista, y eso dio bastante gusto, porque sí es una manera de manifestarnos y de decir que estamos presentes, ¿no? Que somos varios, que somos muchos, que somos muchas quienes usamos la bicicleta tanto como nuestro medio de transporte, como nuestro deporte, como nuestro medio de vida, ¿no? Y esa fue la segunda, bueno, rodada que se hizo, y sí, la primera fue a la par de la cuando se colocó la bicicleta blanca. Sí, la convocatoria, de lo que hablas me confundí un poco, pero la convocatoria se lanzó justo el día martes, uh-huh. Y bueno, dentro de la gente que estamos en la organización de la red de apoyo, se sometió a votación para qué día podíamos convocar a la rodada nacional. Teníamos como propuesta el jueves, o sea, que fuera inmediata, pero el día jueves se juntaba con el Día de las Madres y tampoco sabíamos si íbamos a tener la convocatoria que queríamos. Entonces teníamos el fin de semana, pero se votó a favor de que fuera el día viernes. Entonces el martes se lanza la convocatoria a nivel nacional, lo comenzamos a circular con colectivos ciclistas y con la comunidad en general, en todo el país, y la respuesta realmente fue increíble. Se hicieron rodadas creo que en 15 ciudades del país y también fuera de México, y se hicieron a la par, se convocó a que se hiciera en la misma hora, el mismo día, y pues fue sorprendente la respuesta de la comunidad ciclista, y justo por ello es que nosotros estamos ya mucho más fortalecidos en esta red, sabiendo que podemos organizarnos, ¿no? Que es a lo que queremos invitarnos, a que se organice la gente para cuidarnos entre nosotros mismos. Y fue una, bueno, en mi opinión, sí. Creo que fue una organización muy significante o muy importante, porque algo, bueno, ustedes ya lo mencionaban, no se esperaban que llegaran tantos ciclistas, y pues sí, de San Cristóbal de las Casas, pues a la manifestación de tanto la que fue el día cuando se fue a colgar la bicicleta, que fue un domingo, y luego la que fue un viernes, donde llegó los familiares de Holger, sí. Sí, donde llegaron los hermanos de Holger, que hubieron muchos ciclistas, pero también se manifestó los servidores de los de empresas turísticas. Claro, la hotelería, ¿no? La hotelería y los servicios públicos también servicios turísticos, perdón, se manifestaron, porque también uno de las personas y empresas que han sido más afectadas son los que viven del turismo. Claro. Puesto que ahorita pues ya hay muchos, bueno, hoy escuchamos en la radio que hay en la radio local de aquí de San Cristóbal de las Casas, que muchos turistas están cancelando sus viajes, claro, a Chiapas por temor a que vaya a ocurrir algo, y pues bueno, tengan en cuenta que bueno, acá en Chiapas existe la violencia, pero no les va a pasar nada si vienen a Chiapas, vengan a visitarnos. Y sucedió esto, no sucede todos los días, hay estados donde hay más violencia y nadie dice nada, pero bueno, también yo quiero cambiar un poquito de tema y para hablar también acerca de las mujeres y el ciclismo, aprovechando que está aquí Lupita, que también pues es una mujer ciclista, ¿no? Y sabemos que en las rodadas, cuando convocamos una rodada, la mayoría somos hombres los que salimos a rodar, y hay poca participación de las mujeres, y sí que hay ciclistas muy muy importantes aquí, claro, en el estado. No aquí sé en si San Cristóbal hay campeonas. ¿Recuerdas el nombre de alguna? Sí, yo Fabiola Mazariegos es, ajá, campeona nacional en varias categorías, tanto en enduro, en ciclismo de montaña, también ha participado en ruta y es muy buena, ¿no? Por mencionar a alguien, pero en definitiva las mujeres y el ciclismo van muy de la mano, aunque sí, siempre resalta de alguna manera los hombres, ¿no? Pero No, sí las hay demasiado. Sí, sí, también, bueno, está, le mandamos un saludo a nuestras amigas ciclistas, a Liz, a Julie. También quiero mandar un saludo a Nadia, nuestra compañera Nadia, una amiga que acaba de llegar el día de hoy de hacer una ruta desde Miramar a Guatemala. Y pues eso, ¿no? La fortaleza que, por ejemplo, Nadia nos muestra al hacer esa ruta sola y todo lo que implica el emprender un viaje así. Entonces, también saludos a todas ellas, ¿no? Pues sí, bueno, y para seguir con el tema de las mujeres, ajá, y el ciclismo, les voy a invitar a escuchar una pequeña cápsula que preparó nuestra compañera Janis, donde aparece también la voz de Lupita. Este es un programa que se hizo el 8 de marzo, pero vamos a rescatar esta cápsula, aunque ya tiene tiempo que la hicimos, pero es muy vigente, porque nos dice el por qué las mujeres les interesa la bicicleta. Vamos a escucharla, Manuel. El deporte. Afortunadamente, somos más las mujeres que nos sumamos a algún tipo de deporte. Inicialmente lo hemos hecho porque sabemos que nos viene bien para la salud. Pero, ¿qué pasa cuando elegimos un deporte que es practicado principalmente por hombres, como la bicicleta de montaña? Escuchemos a Guadalupe, Fernanda Lisset y Delfina, quienes han visto que practicar este deporte que les apasiona les permite cuidarse y cuidar su salud. Hablando aspectos de, bueno, salud, yo empecé a notar bastantes cambios físicos. Uno, físicos, que sí son notorios, como por ejemplo, te das cuenta de que tus piernas se vuelven más fuertes, vas como adquiriendo mayor condición, sí tengo más energía. Y otro aspecto que me he dado cuenta es que sí hace que me haya vuelto como más atenta y que esté como más al pendiente de cosas. Porque el andar en la bici sí tienes que estar como con todos los sentidos bien, bien alerta. Y también es como aún es gracioso y curioso ver como algunos chicos, sobre todo señores, que me han visto que pues estoy en la bicicleta. Y más cuando a veces yo misma las arreglo, sí es bastante impresionante ver la cara de sorpresa que tienen ellos. Así como de, ¿qué hace una chica arreglando una bicicleta? Pues que se den más que nada un tiempecito. No todo es trabajo, no todo es estar en la casa, entonces siempre es necesario tener nuestro espacio para poder disfrutar un rato de nuestro tiempo con nosotras mismas y disfrutar del deporte que más nos guste. Yo siempre he dicho, quiero más mujeres en el ciclismo, somos muy, muy pocas y sería maravilloso podernos juntar todas las mujeres y demostrar que somos maravillosas en cualquier deporte, ¿no? Desde la red de comunicadores Boca de Polen, Alejandra Carrillo. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Yo creo la revolución hay a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras sonoras. Palabras Sonoras. Y bueno, regresamos aquí con Lupita. A ver, platícanos, Lupita, ajá, acerca de las mujeres y el ciclismo. Bueno, las mujeres y el ciclismo. Bueno, hablaré de... En mi experiencia, bueno, yo soy integrante del colectivo Bici Taller Rueda Libre, como lo mencioné al inicio del programa. ¿Dónde te podemos encontrar? En Ejército Nacional 78C, Bici Taller Rueda Libre. Lleguen, venta de bicicletas, mecánica, venta de stickers. También todos los martes se hace mecánica libre para quienes gusten llegar a arreglar sus bicicletas, pueden ocupar las herramientas, ahí les damos el acompañamiento y con una cooperación voluntaria y consciente, ya pueden salir con una bicicleta pues ya toda bonita y arreglada. en mi experiencia, yo puedo empezar diciendo que esta inquietud me nació a partir de que yo tuve mi primera bicicleta y justo las veces en las que, no sé, el freno no jalaba o se me bajaba el aire o sentía como algo raro en mi bicicleta, me sentía bastante como, bastante, ¿por qué no decirlo? Sí me sentía bastante mensa, bastante inútil, y saber cómo actuar ante ellos, y era como, tenía esa necesidad de ser responsable con lo que iba a ser mi próximo medio de movilidad. Entonces me acerqué a este espacio, a Rueda Libre, y me dio todo el apoyo y toda la aceptación para enseñarme lo que ellos saben, que es mecánica, y todo lo que hay alrededor de la bici, ¿no? Como una cuestión, tanto como deportiva, una cuestión social, una cuestión ambiental, también política, ¿por qué no decirlo? Yo lo que hago ahí es un poco de mecánica, también, como ya mencioné, damos los talleres de mecánica básica para chicas. Esta fue una idea de mi compañera Muriel, que teníamos esa inquietud de, porque notamos que había muchas chicas que llegaban a buscar una bicicleta o comprar sus bicis, o tenían esa inquietud de aprender a andar en ella. Entonces nos dimos cuenta que ahí había como varias compañeras, y dijimos, pues va, ¿por qué no abrimos un espacio para ellas, ¿no? También, pero dirigido a ellas esta vez, queremos ser nosotras, ¿no? Y compartir y retroalimentar eso. Entonces decidimos hacer estos talleres. Y no era como que asistieran muchas, ¿no? Sí, llegaba una o dos, y siempre era bastante agradable como compartir eso, Y al final, pues ellas también terminaban bastante sorprendidas, y uno de los comentarios que a mí me encantó una vez fue una chica que dijo, oh, wow, ahora entiendo cómo funciona esto y siento que ya lo puedo hacer, ¿no? Entonces ya no tengo que acercarme tal vez a un taller o no sé, cosas tal vez que impliquen herramientas, tal vez sí, pero como cosas muy básicas de cómo ajustar tus frenos o de cómo saber si tu llanta tiene algún agujerito o no sé, cosas como esas. Entonces de ahí nació toda esta cuestión. Lo que mencionabas hace rato de la poca presencia que hay de mujeres en el ciclismo, yo creo que no es poca presencia, creo que sí las hay muchas compañeras ciclistas que usan la bici para transporte, como deporte, como trabajo en mi caso. Solo que no se nos ha visibilizado, ¿no? Siempre es como el resaltar un poquito más a la cuestión masculina, pero en el grupo de Bicicatlán, por ejemplo, la rodada aquí en San Cristóbal, hemos notado que hay más presencia de mujeres, de compañeras, y siempre es como si hay, aunque sea una chica, ya te da como esa confianza y para decir, ah, pues si ella va, ¿por qué yo no? Y así empezamos. A veces yo me preguntaba, ¿no? Porque yo era la única chica que llegaba a la rodada y me quedaba de, ¿por qué todos mis compañeros son hombres? ¿Por qué no hay otras chicas, no? Y ahí fue cuando empecé también a invitar a otras compañeras a decirles, porque se unieran, que no era un grupo, porque también está ese temor, ¿no? De que vas a un grupo y crees que luego te van a estar echando los perros. Y así es, ¿no? A veces. En este grupo no me tocó, afortunadamente. Tengo bastantes compañeros ciclistas bastante respetuosos y conscientes y sensibles ante toda la violencia que existe contra la mujer. Y por ejemplo, ese tipo de opiniones o comentarios me lo compartían las compañeras, ¿no? Es que a veces no asisto porque a veces solo me toca que quieren ligar conmigo o cosas así, ¿no? Y a veces no voy con esa intención, voy a realmente conocer amigos, a hacer deporte y a pasármela bien un rato, ¿no? Entonces creo que esa es una de las cosas que también hace que limite un poquito la participación. Pero también es de mucha fuerza. En mi caso, a mí sí me costó un poquito agarrar la bicicleta, irme a rodar por las calles y después integrarme a un grupo donde la mayoría era hombre. Sí fue bastante, bastante impactante y revelador para mí, pero ahora estoy muy feliz y estoy bastante contenta con lo que he logrado, y sobre todo esa autonomía, esa fuerza, ese conocimiento que tengo con la bicicleta, pues me hace muy feliz. Les mandamos un saludo a nuestras amigas ciclistas. Ahí está Verónica, Alejandra y Araceli, unas amigas que están en la Ciudad de México y el Estado de México. Y nos están escuchando ahorita por internet. Saludos. También quiero mandar saludos a Tere, también, que pertenece a la rodada ciclista, una mujer bastante fuerte, impresionante, que me tocó verla rodar cuando fuimos a Miramar. A Muriel también saludos, espero nos esté escuchando. ¿Algún otro saludo? Sí, bueno, también además de mujeres, también hay niños y niñas que están participando. Así es. Queremos mandarle un saludo, bueno, esto es un niño grande, ya casi adolescente, a Iván. Saludos a Iván de parte de su tío Beto, te manda un cariñoso saludo y te vamos a invitar a las rodadas, Iván, también. También, ¿a quién más mandamos saludos? Perdón, puedo mandar un enorme saludo a otra enorme mujer. Ella no es ciclista, pero es a Doña Coqui, a la panadería Doña Coqui, una mujer realmente impresionante y súper fuerte, que es también una inspiración. Entonces vayan a la panadería Doña Coqui, Ejército Nacional 78C, comercial, prueben, está muy rico su pan. Sí, sí, ese pan de San Cristóbal, que es muy famoso a nivel internacional. Y bueno, también aprovechando ya que empezamos con los saludos, vamos a mandar saludos a nuestros amigos, además de Bicicatlán y Rueda Libre, también mandamos saludos a nuestros amigos tlacuaches, también a las panteras, a los jabalís, a los pingüinos, los murciélagos de Ocosingo, por supuesto. No sé por qué nos gustan tanto los animales, ¿verdad? También están los de Tocalhuitz, ellos no tienen nombre de animal, pero sí de cerro. ¿A quién mandamos saludos también a nuestros amigos Juan Carlos y Octavio de Howard Cycles. Ellos hacen bicis de bambú, también ellos son unos compañeros bastante sorprendentes e impresionantes, que también quiero agradecer todo el conocimiento que me han compartido. Y bueno, vamos a hacer una... Vamos a pasar a la columna de Gaby también antes de que se nos acabe el tiempo. Y el día de hoy Gaby nos acompaña en vivo y entonces que se presente también y que nos lea su columna. Adelante, Gaby. Buenas tardes, me da mucho gusto poder estar con ustedes y escuchar este tema tan interesante, ¿no? De los cicloviajeros y también la participación de las mujeres como ciclistas. Creo que la Tere que refieres la conozco y la conocí en otras actividades, pero el hacer referencia a Laguna Miramar, sé que no es otra Tere, ¿no? Que es la misma. Y también recordé que hay un grupo de mujeres, desconozco cómo se llama, ciclistas en Tuxtla, que justamente hablaba una compañera que coincidimos el año pasado en unos talleres de la importancia de la sororidad entre mujeres, ¿no? Y de cómo ir tejiendo estas redes a través de algo que nos gusta hacer. Entonces, felicidades por la labor que hacen y sobre todo esta parte que decías, ¿no? Que a veces nos sentimos como desconocedoras o como neófitas o inútiles en ciertas cuestiones que se han naturalizado como que nada más las deben hacer los hombres, ¿no? O que ellos pueden solucionar, y entonces nosotras estamos como muy contentas, pero también nosotras podemos. Bueno, hoy les vengo a hablar un poquito sobre el significado de las paredes, ¿no? Si las paredes hablaran, he titulado esta ocasión al texto. Es probable que en alguna ocasión ustedes hayan escuchado entre charlas la frase, si las paredes hablaran, o quizá hasta suelen mencionarla en conversaciones. Sin embargo, si han detenido un momento a pensar sobre el trasfondo de estas cuatro palabras, les comparto una breve reflexión sobre mi pregunta anterior. Recientemente, al transitar por las calles del lado oriente de Tuxtla Gutiérrez, mi ciudad coneja, me percaté del derribo de una escuela primaria, una de las que tuvo afectaciones por el sismo del 7 de septiembre del año pasado. Fue momentáneo el tiempo que tuve para apreciar este suceso. Ver la maquinaria dejando todo en escombros es impresionante. Vino a mi mente que en enero de 2018 me tocó presenciar parte del derribo de lo que años atrás fue el Cine Chiapas. Gratas experiencias de mi infancia quedaron ahí. Hilando ambos sucesos, no pude dejar de traer a la memoria todas las historias que han quedado en las viviendas, escuelas, edificios que se colapsaron y los que han sido destruidos por los deterioros que tuvieron a raíz de los sismos de septiembre del 2017. Si las paredes de cada vivienda hablaran, ¿cuántas historias nos tendrían que contar? desde las más amables y felices hasta las más tristes y desencantadoras. Cada instante que se fue tejiendo en la vida y esas paredes que dieron cobijo a distintas etapas de cada persona, familias, historias que se dibujan y desdibujan, susurros, voces, gritos, algarabía, llantos, nostalgia, silencios. Las experiencias de personas adultas mayores que perdieron sus viviendas son tristes. Ahí se les fue una parte de su vida. Si las paredes hablaran, ¿qué tanto no nos dirían? Inmensos tesoros acumulados en la narrativa oral de generaciones tras generaciones guardadas en ellas. Es probable que algunas personas tengan más apego que otras a sus viviendas, sobre todo si detrás hay historias de esfuerzo y arduo trabajo. Si las viviendas formaron parte de sus ancestros, el valor sentimental cobra un sentido más fuerte. Finalmente, algo que no se puede negar es que cada vivienda es un elemento importante en nuestras vidas, y para mí, las paredes que las resguardan tienen una función esencial, más allá de una simple construcción, son las guardianas de tesoros intangibles. Y bueno, esta es mi participación en esta tarde, y también aprovecho para mandar una felicitación a quienes se dedican a ejercer los roles de docentes. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Ya la revolución hay, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho, yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Pues gracias a Gaby por su participación, y sí recordar que el Día del Maestro y de la Maestra, pues les mandamos muchos saludos a todos aquellos que con ellos crecimos, que son nuestra, también los maestros son parte de nuestra familia, claro. Pues sí, ¿no? Y ellos son una parte muy especial en nuestra formación. Sí, nos forman. ¿Sí? ¿Quieren mandar saludo a algún maestro o maestra? Sí, quiero mandar un saludo a mi maestro mecánico Miguel Hidalgo, ahí en el taller, un saludo para él. También quiero mandar un saludo a... es que he tenido varios buenos maestros, pero no tanto como en un aula, sino como... Maestros de la vida. Maestros de la vida, exacto. Creo que ellos también se merecen una felicitación. Saludos. Yo creo que de toda la gente que vas a encontrar en el camino te enseña algo, ¿no? Y pero bueno, en el término académico yo recuerdo mucho a una maestra de química que tuve en la secundaria. No creo que me esté escuchando, pero se llama la profesora Rosa Sandín, me daba química y aparte de darme química, y que ahí me empezó a gustar la química, pues me enseñó también mucho de la vida y además me dio la oportunidad de tener a uno de mis mejores amigos, su hijo, es un amigo de toda la vida, ¿no? Pero, ok, pues bueno, vamos a ir cerrando el programa, no sin antes, yo quisiera que ustedes como red de apoyo a cicloviajeros en México, como Bicicatlán, como Rueda Libre, Chiapas, nos pudieran dar algunos consejos para todos los que somos ciclistas y nosotros que nos gusta andar en la montaña, a todos nuestros amigos que les mandamos saludos, también andan saliendo todos los días a las 7 de la mañana, se van a los cerros de aquí de San Cristóbal, pero también hay muchos amigos que están rodando en este momento y que nos están escuchando. Recuerden que este programa se transmite también por Palenque y por Okchuk, por FM, con las radios amigas Radio La Clumal y Radio Mukulum. Ellos están en Palenque y en Okchuk, que es la ruta donde justo pasan ruta los cicloviajeros. Es. Entonces es muy importante que nuestros amigos que nos están escuchando ahí, los radioescuchas, sepan cómo pueden ayudar a un ciclista que está en problemas, cómo cuando vean un ciclista, qué tienen que hacer en el camino. ¿Quieres decirnos, Omar? Claro. Pues sí, y no solo en esa ruta, pero bueno, claro que hay que resaltarlo, pero en general, pues bueno, el cicloviajero siempre está buscando la oportunidad de colaborar. El cicloviajero, en lo general, regularmente no lleva los recursos que la gente cree que pueden robarle, ¿no? O sea, sí, llevas para las comidas y llevas para de pronto solucionar las cuestiones mecánicas, pero no es que lleves una cantidad grande de dinero contigo y ni siquiera es que la tengas. Entonces, la manera en la que se puede ayudar a un ciclista, a un cicloviajero, pues es desde ofrecerle un vaso de agua, ofrecerle un abrazo. La verdad es que cuando estás lejos de casa y te encuentras una persona que te da un abrazo cariñoso, que realmente se siente, no sabes cómo te fortalece. Digo, nos ha tocado estar todos fuera de casa y cuando encuentras a alguien que te da un abrazo así de hermandad, pues eso te al cicloviajero lo reanima siempre. Un plato de comida, un espacio para dormir. Yo he escuchado y me ha tocado en el viaje, de pronto a la gente se apena en las comunidades o donde sea, pues, que te ofrecen un espacio, como decir, en el patio. A veces la gente se apena porque no tiene una cama para ofrecerte, pero les de verdad les digo que un cicloviajero solamente busca estar a salvo. Y ahora en estos momentos, más. Entonces, el estar solamente dentro de un techo, estar bajo dentro de una casa, es lo mejor que le pueden dar ayuda a un cicloviajero. Y pues a la gente que anda en la calle, pues les recomendamos, para como está la situación, siempre estar pues diciendo a dónde van, ¿no? O por lo menos decir, bueno, este día me voy a sentar, voy a pedalear tal ruta y quizá me desaparezca 5 o 6 horas, pero si después de eso no hay señales de mí, bueno, entonces ahí puede haber la probabilidad de que haya sucedido algo, ¿no? Es una manera en la cual te puedes ir asegurando, o sea, que la misma gente te vaya monitoreando. Pues bueno, en la carretera como cicloviajeros tratamos de ser visibles, ocupar colores vistosos, ¿no? Que resalten de, por ejemplo, del asfalto, que resalten de lo verde de los árboles. Un amarillo. Claro, un amarillo, anaranjado, de esos fluorescentes. Y pues eso, el estar comunicado con la gente que está cerca para que en algún momento de necesidad esté alerta. Y ahora sí podemos resaltar que para los cicloviajeros, pues estemos en contacto con la red de apoyo, porque la respuesta ha sido tan grande que ya tenemos gente en todos los estados y en muchas ciudades de los estados. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es una base de datos de la gente que está viajando, tanto como de la gente que puede recibirte en qué ciudad y la gente que pueda apoyarte en tal lugar. Entonces, si saben de algún cicloviajero que ande ahí por la calle y que de pronto no sepa de lo que es la red, pues háganles de su conocimiento que estamos trabajando por su seguridad. Esto es un colectivo ciudadano en el cual queremos participar todos, porque pues queremos cuidarnos entre nosotros, ¿no? Que no queremos esperar que la seguridad venga de alguien más, aunque es su obligación. Debemos comenzar por organizarnos nosotros mismos para procurar nuestra seguridad. Y sí, bueno, recordar que llevemos casco. Claro. Sí, es cierto. Casco, guantes, agua, bicicleta en buen estado, gafas, lentes, ¿no? Sí, lentes, guantes. De preferencia algo que cubra también tu nariz y tu boca. Los llamados buffies, que también ayudan mucho. Creo que en algunas ocasiones llevar alguna gorra por el sol, también es bastante importante. Bloqueador, son como esas cosas que sí ayudan, la verdad, a amenizar un poquito más el viaje. Y pues nada, totalmente de acuerdo con lo que comentó Omar, como ese tipo de precauciones, llevar tus luces, como menciona, tu bici en buen estado, el casco que mencionó Vladi, que es súper importante, que realmente un casco puede llegar a salvarte la vida. Sí. He conocido varias historias de cascos que han salvado la vida de varios amigos y conocidos. Amigos. Por ejemplo, entonces, sí, ese tipo de recomendaciones. Y creo que sobre la marcha uno también va aprendiendo. En claro. Mi caso no he salido mucho a carretera, pero sobre la marcha vas aprendiendo y te vas dando cuenta de lo que, en base a tu conocimiento y lo que vayas aprendiendo, pues ya vas equipándote mejor, claro. Pero sí, lo que comentó Omar sobre siempre tener un... o dejar pistas, amigos, familiares, ya sea por un mensaje, una llamada, una publicación ahora en las Facebook, redes sociales, ¿no? En un Twitter, algo que haga saber en dónde estamos. Eso a mí se me hace realmente muy importante y muy necesario, ¿no? Para poder, pues, no sé, en dado caso de que te desaparezcas o algo pase, ¿no? Que es lo que menos se desea, pero sí es bastante importante ahora ocupar los medios y las redes para estar un poco más seguros. Pues sí, bueno, ya casi estamos cerrando. ¿Algo más que quieras agregar, Omar? Pues bueno, en cuanto al tema de seguridad, yo creo que también es bien importante y no dejar pasar que también es como casi que una obligación de cada persona que aprenda lo básico también en cuanto a primeros auxilios. Nunca sabes cuándo te vas a encontrar en algún momento frágil en la carretera y donde necesites inyectarte, donde necesites ver cómo está tu, o sea, vaya, desde el, no solo para ti, sino pues tienes la oportunidad de ayudar a alguien más. Entonces, saber primeros auxilios, yo he tenido la oportunidad de estar en algunas situaciones medio difíciles y que el aprender esos primeros auxilios, pues aparte de salvar vidas, pues te da una gran satisfacción como persona, ¿no? Y que, bueno, es mismo la solidaridad de ayudar a la persona que tiene alguna necesidad. Así es, pues creo que nos quedamos un poquito cortos con el tema, porque... Sí, Lupita. Perdón, quiero agregar algo rápido, es nada más una invitación a la rodada ciclista el día de hoy, martes, a las 8 en la Plaza de la Resistencia, rodada todos los martes, 8 de la noche, recuérdenlo. Y quiero mandar un último saludo, si me permites. Claro. Igual a un amigo que gusta también de andar en la bicicleta en el Estado de México, David Benítez, saludos, gracias por escucharme. Y pues nada, pues seguir todas estas recomendaciones y pues a seguir rodando por la vida. Así es, también, por supuesto, nos vemos a ratito en la rodada a las 8 de la noche, ¿verdad? 8 de la noche en la Plaza de la Paz o Plaza de la Resistencia, que muchos conocen como Plaza Catedral también, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y pues bueno, también en otras ciudades hagan sus rodadas nocturnas, son muy bonitas. En esta rodada hay que llevar foquitos porque es de noche. Y bueno, también antes de terminar, un saludo para la abuelita de Fabián, que se llama Doña Armelita. Saludos a la abuelita de Fabián. Saludos a la abuelita. También saludos a Isa. Y saludos Isa. A toda la banda que está escuchando en todo el país. Compartimos la información en la página de la red y hay gente escuchándonos desde el norte del país, bueno, desde el norte, centro y pues también en el sur del país. Entonces saludos a toda la gente de la red de apoyo. Muy bien, pues entonces también saludos a Isabel de Colombia, nada más que ella está en San Cristóbal. Bueno, pues pues hemos llegado al final y sí quería antes decir que nos hemos quedado cortos con el tema del cuidado y qué les parece, Omar y Lupita, si hacemos otro programa. Claro. Y lo dedicamos a cómo cuidarnos en los viajes, ¿no? Sí, y tanto bien. En cicloviajes como los que haces tú, Omar, sí. Ciclismo urbano que hace Lupita. Invitaríamos a alguien más, a ver quién se anima de la banda que me está escuchando, que venga a hablar de cómo cuidarnos en el ciclismo de montaña. ¿Sí? Sí. Porque también bien. Somos ciclistas. Vamos a invitar a Fabi. ¿A Fabi? ¿A Fabi? Fabi Mazariegos. Fabi Mazariegos, ya te hicieron una invitación pública. Responde aquí con nuestro amigo Omar. Bueno, muchos saludos también a nuestro amigo Oel, también que es ciclista de montaña. Cierto. Y claro, ahí claro. También del equipo de Boca de Polen. Sale, pues muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Gracias. A las 5 de la tarde. Gracias. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.